11:25 de la 11:24 en realidad de la mañana, momento de seguir recorriendo precandidaturas, en este caso a nivel provincial. Las dos candidaturas o precandidaturas son a nivel provincial. Estamos con Siona, y voy a pronunciar mal el apellido, Sonia, te lo estoy diciendo desde el comienzo, Magazinic. Perfecto. Bueno, dije bien, qué golazo. Precandidata a diputada provincial por la quinta sección. Sonia, gracias por estar. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y Alejandro Godard, precandidato a gobernador por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, por una de las listas del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. Alejandro, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Arranco por siempre con la misma pregunta. Cuando viene alguien en recorrida, digamos, por la provincia, digo, ¿llegaste hoy? ¿Pudiste recorrer algo de Mar del Plata? ¿Estuviste viendo algo? ¿Qué es lo que viste de la ciudad? Sí, en realidad estuve charlando con los compañeros porque vamos a tener un acto ahora al mediodía en un barrio y a la tarde con toda la militancia aquí, pero un poco lo que se ve es cosas muy parecidas a lo que se ve en casi toda la provincia de Buenos Aires, que es el drama del empleo, que es un problema, aunque acá creo que está un poco más agudizado, ¿no? Porque tiene que ver con el tema de las épocas de turismo y no turismo. Creo que también hay mucho reclamo por lo que fue en su momento la industria de la pesca y no es el tema de la vía libre a la explotación petrolera, que puede terminar condicionando mucho todo lo que es Mar del Plata. Espero que no nos tengamos que bañar en petróleo alguna vez. Y bueno, y después los dramas de la salud y la educación que están en crisis, ¿no? Que creo que tiene que ver con decisiones provinciales, porque se está bajando el presupuesto para lo público de una manera tremenda, ¿no? Uh-huh. Hay un debate si Kicillof fue una ruptura con Vidal o una continuidad, más allá de lo discursivo, y nosotros creemos que es más la continuidad que lo que cambió. Por eso han bajado drásticamente los presupuestos de todo lo público, y tenemos un drama social, porque no solo de la ayuda social, ¿no? que cada vez llega menos, sino en lo que es la salud y la educación y la vivienda, que son dramas tremendos, y que creo que, bueno, que en Mar del Plata pasa lo mismo, porque y en la quinta sección podríamos decir que incluso los problemas de salud son peores que en Mar del Plata, porque en general entiendo que Mar del Plata es el embudo, ¿no?, de todo lo que es la salud, pero no pasa solo en Mar del Plata. En Moreno, por ejemplo, falta un hospital y la gente se tiene que hacer 30 kilómetros, 40 para ir a un hospital. O sea, son problemas estructurales. Tiene que ver incluso con la famosa descentralización, sí, que se la vende como la gran modernización, y en realidad es la desigualdad de que los municipios que tienen un poquito más de posibilidades que otros tengan más acceso a derechos, pero bueno, la verdad que hay una bronca bárbara en la gente. Nosotros lo que estamos viendo es que el desengaño con los distintos gobiernos que pasan y siguen los problemas está provocando una bronca tremenda que puede llevar a que mucha gente no vote en blanco, o que crea que opciones de ultraderecha que se pintan como disruptivos sean la salida, ¿no?, para meter un voto bronca, ¿no? Sonia, ¿tuviste la oportunidad de contar a Alejandro la situación de la vivienda en Mar del Plata? Digo que es, creo yo, uno de los puntos salientes. Tenemos, no sé si la palabra es a diario, pero por ahí, una por mes, noticias de tomas que en realidad son reclamos, esconden un reclamo y una necesidad de la gente de una vivienda digna. Digo, ¿crees y coincidís con esto que decía Alejandro, de que una de las grandes problemáticas que hay en Mar del Plata tiene que ver con, en la provincia incluida, con el problema habitacional? Sí, es un tema gravísimo. Hay tomas permanentemente, ¿no? Tomas que después son desalojadas, reprimidas, criminalizadas. Falta una política pública seria para la creación de vivienda, ¿no? Planes de viviendas populares, eso es lo que necesitamos. La gente le cuesta muchísimo acceder a un alquiler porque está dificilísimo alquilar, está dificilísimo poder comprar, ni soñar con comprar un terrenito, y bueno, la única opción que le queda a las familias de los barrios populares, de los sectores populares, es organizarse y tomar algo. Pero bueno, después son reprimidos. Entonces lo que nosotros decimos que tiene que haber desde el Estado un plan de obras públicas serias con acceso a la vivienda, que eso, además de generar o de garantizar el derecho a la vivienda, también garantizaría el derecho al trabajo, ¿no? Porque a través de la construcción se generan muchísimos puestos de trabajo. Así que sería una de las propuestas más importantes, ¿no? Generar puestos de trabajo genuino, generar planes de vivienda para que las familias de los sectores populares puedan acceder al derecho al techo, ¿no? Sí. ¿Es en la provincia, Alejandro, todo este conflicto? Faltan 1,000,000 de viviendas habría que construir para poder solucionar el drama habitacional que existe en la provincia. 1,000,000. ¿Y es muy difícil? No, no es difícil. Lo que pasa es que hay que priorizar las necesidades populares. Mira, al ritmo que se construyen viviendas en esta gestión de Kicillof, tardaríamos 300 años en solucionar el problema. Y se lo da como algo que anda mejor en relación al gobierno anterior. Lo que pasa es que no es una prioridad, porque para poder hacer este plan de obras públicas que proponemos nosotros para solucionar ese drama rápidamente, habría que dejar de pagar la deuda, por ejemplo, fuertes impuestos a las grandes fortunas, algo que acá parece una herejía. Hubo una vez uno que no lo pagaron todos porque lo judicializaron muchos, alcanzó para hacer un gasoducto, por ejemplo. Imagínate lo que sería un impuesto progresivo permanente para que los que ese 1 o 2% que acumula toda la riqueza, ¿no es cierto?, ponga, y no como ahora que se va, hasta se lo festeja, se van a Uruguay para no pagar impuestos o te hacen, ¿no es cierto?, una especulación con las cosechas para no pagar las retenciones. O sea, los ricos casi no pagan nada. Nosotros lo que queremos es invertir, o sea, 180 grados, que paguen los ricos. Llegó el momento de que paguen los ricos y con eso poder solucionar el drama de la vivienda y el trabajo, porque se solucionan los dos, ¿eh? Ojo, y no solo la construcción, porque si vos haces un plan de vivienda, cada vivienda da 5 a 6 puestos de trabajo, la mitad directos, pero la mitad indirectos, porque se revoluciona toda la industria. Pero hay otras formas también, otras medidas. Nosotros, mirá, te voy a decir algo, nosotros estamos en la antípoda de un Scioli, pero para ver el deterioro, cuando estaba Scioli, el presupuesto de educación era de casi 34%, sí. Con Vidal fue del 29% y ahora es del 26 y pico, o sea, todo lo público se está cayendo, o sea, porque el tema de la deuda, o sea, interviene en todo lo que hacemos, y también bajó el presupuesto que destinado a vivienda. Entonces, por eso tenemos los dramas que tenemos. Nosotros planteamos lo opuesto: hay que subir los presupuestos de lo público para tener un hospital de excelencia para que pueda ir la gente, porque la gente no tiene la opción de la prepaga. Hay un sector, el 60% de los que tienen trabajo son pobres. Entonces, por lo tanto, sí, cada vez la gente va más al hospital público, pero se encuentra con un deterioro tremendo, porque faltan profesionales, porque se van. Si le pagas 2 mangos a los profesionales, se te van a ir. Enfermeros, médicos, hay áreas enteras que se van, como la pediatría, por ejemplo, y no hay políticas desde el Estado para capturar, por ejemplo, a los profesionales, porque digamos las cosas como son. Si se deteriora el hospital público, se fortalece la medicina privada como negocio. Si se debilita la educación pública, se fortalece el negocio de la educación. Nosotros planteamos un giro total. Nosotros incluso creemos que tiene que ser universal y única la salud pública, incluso que hay que terminar con el negocio de la salud privada, y lo mismo planteamos en relación a la educación. Nosotros creemos que tendría que haber un sistema único estatal, terminar con los subsidios a la privada. El que quiera hacer un negocio, no puede ser que el Estado le pague a las privadas mientras hay falencias tremendas en el sistema público. Hay salida para los problemas, pero bueno, pero hay que animarse a tocar los intereses de los ricos, que acá se acostumbran a ganancias extraordinarias. Bueno, la única fuerza que plantea eso somos nosotros, de Frente de Izquierda. Nosotros queremos cortar cabezas, si hay que cortar cabeza, pero tocar los intereses de ese 1 o 2% que tiene todo. Hay que hacer una reforma agraria integral en la provincia. No puede ser que el 16% de los productores tengan el 70% de la tierra, que es una, mientras que el resto tiene el 1,8. O sea, hay cosas que son tremendas y se van profundizando, y bueno, hay que cortar. Nosotros del Frente de Izquierda proponemos cortar con todo esto, invertir las prioridades y poner centro en los problemas del hambre, de la miseria y de lo público, ¿no? Para que son derechos de todos, no un gasto, sino derechos. Pensaba a nivel nacional, ¿no? Se vuelve a poner en puja las tensiones de un Estado deficiente o un Estado corto, ¿no? Digo, ¿cómo en ese caso cuestionar, problematizar el rol del Estado y a la vez, si se quiere, no hacerle el juego a esas voces que justamente piensan en un Estado de corrupción, de acuerdos espurios, digo, cómo manejar ese hilo, si se quiere, donde uno ve que por ahí las mayores tensiones están en el rol del Estado. No tanto en su eficiencia o presencia, sino en que no esté directamente un Estado presente. Bueno, yo creo que se están extremando los debates y que, por ejemplo, hay sectores que plantean eliminar directamente el Estado, el banco, bueno, se han escuchado barbaridades, eliminar la educación pública o el Banco Central. Son expresiones que, ojo, han jugado un rol, aunque no terminen ganando esas expresiones, que han derechizado todo el arco político. Que todos hablan de cosas parecidas, no se animan a tanto, pero... nosotros es lo opuesto, nosotros creemos que el rol del Estado se tiene que fortalecer, pero ¿cómo lograr que el Estado no caiga en lo que fue los 80, que le abrió camino a la privatización? Nosotros creemos que hay una sola salida, que es el control social. O sea, no puede ser que las empresas del Estado, ni la educación y todo, no tengan ningún tipo de control social por los actores de esos sectores, que son los docentes en la educación. Nunca se ha hecho un congreso pedagógico para discutir, por ejemplo, con todos los docentes y los profesionales de la educación, qué tipo de planes de estudio tenés que hacer, cuánto presupuesto hace falta. O sea, no hay control social. O sea, si no hay control social, sí, cualquier cosa que hagas se va a podrir. Es una manzana que nace podrida, porque ahí intervienen los lobbies, la corrupción, los intereses. Ahora, si vos lográs que haya un Estado controlado por los trabajadores, por los usuarios en sus distintas órbitas, por los médicos, las enfermeras, por ejemplo, el tema del hospital, se lograría que sean eficientes, porque los que trabajan ahí son los que incluso con sueldos miserables hoy lo sostienen, tanto al sistema educativo como al sistema de salud, y así pasaría con todo, con el tema del servicio ferroviario, etcétera. O sea, lo que no va para mí es... hacer creer que con los privados estamos mejor, porque fruto de haber reventado el Estado en los 90, las privatizaciones, el desfinanciamiento estatal para beneficiar a los privados, estamos como estamos, donde los derechos que tendrían que ser de todos solo llegan muy retaseadamente, mientras que el sector que más tiene es el único que tiene acceso real, ¿no es cierto?, a una buena educación, una buena salud. Así que nosotros queremos invertir absolutamente todo eso, y es posible, vuelvo a insistir, hay recursos para hacerlo. El problema es que hay que destinarlo a esto, y ahí es donde viene, bueno, una decisión también política de cada uno. Yo cuando veo, por ejemplo, un gobierno como el de Kicillof, que va a intentar decir nuevamente que hay que votarlo a él para que no venga a la derecha, pero nos propone un Massa, o sea, creo que también tenemos un problema, porque hay una decisión política de todas las fuerzas tradicionales de pegar un volantazo hacia la derecha tremenda, que va a implicar menos derechos. O sea, ya hay cada vez menos. O ves a un Morales, ¿no es cierto?, que se la pinta acá de paloma con este hombre Larreta como el bueno frente a una Bullrich, pero que está provocando un desastre. Incluso aprovecho para decir, en este momento hay listas de perseguidos por defender a las comunidades que pelean para que no les roben el litio. Abogados, están persiguiendo abogados que se oponen a la Constitución esta y le ponen causa de sedición por ejercer su derecho a la crítica a una Constitución que salió. O sea, ojo, porque vamos a un momento donde los sectores de poder vienen por todo. O sea, yo creo que ese spot que dice todo nada, sí, no solo refleja a Bullrich, refleja a la clase, a la gran burguesía argentina que está ligada a intereses internacionales, que presionan y presionan para reforma laboral, reforma jubilatoria, terminar con los planes sociales. Y me detengo un minuto en esto. No es porque sea un gasto el plan social, como quieren hacer creer, que lo que le falta al trabajador es lo que va a los vagos. No, quieren terminar con la ayuda social para que la gente se muera literalmente de hambre y no tenga otra opción que golpear las puertas de las fábricas y los empleos y aceptar cualquier condición miserable. Para eso quieren terminar con la ayuda social. Y quieren terminar con derechos, porque la gente va a protestar, entonces se están preparando para un plan que cuestiona derechos elementales que hemos conquistado con lucha y con mucha lucha y con mucho sacrificio. Por eso es un momento difícil el que se viene, y creo que la izquierda juega un rol importante, porque es la única fuerza que va a estar ahí parada para enfrentar esto y para para estar al frente de los reclamos junto a la gente. Hablaban de la educación, hablaron de un montón de cuestiones, recién un poquito ya hablaban del trabajo. Sonia, sos marplatense, sos de Mar del Plata, tu candidatura es a nivel provincial. Mar del Plata es una de las grandes ciudades de la desocupación a nivel no solo provincial, sino nacional. Digo, ¿cómo afrontar eso? Digo, ¿cómo enfrentar esa grave problemática que tiene a una ciudad partida en tres partes? El que tiene trabajo digno, de calidad, bien remunerado y registrado, la gran mayoría que tiene trabajo pero nada de eso, y la otra parte que es la que no tiene laburo siquiera. Digo, ¿cómo enfrentar esa situación que es la más preocupante o una de las más preocupantes? La verdad que lo describiste perfectamente, ¿no? Porque la porción de la sociedad que tiene un trabajo registrado es mínima, ínfima. Después tenemos todo el sector que está precarizado, la juventud sobre todo, muy precarizada, y otro sector muy grande de desocupados. Hay que hacer un shock de empleo joven para un primer trabajo, para que los jóvenes puedan acceder a un primer empleo, pero que con todos los derechos laborales, ¿no? Terminar con esto de las aplicaciones, ¿no? Esto no es trabajo formal, no es un trabajo con derechos. Hoy los jóvenes la única salida que tienen es o changas, que son totalmente miserables, con trabajo, con sueldos miserables y sin ningún derecho laboral, o salir a bicicletear, a pedalear, exponiendo incluso su vida. Hay que generar puestos de trabajo genuino, que los jóvenes puedan trabajar 6 horas, ¿no? Que las grandes empresas, las grandes multinacionales, las empresas que están en el polo industrial, por ejemplo, que tienen un montón de subsidios y beneficios por parte del Estado, exenciones impositivas, que esas empresas reduzcan la jornada laboral a 6 horas. De esa manera podrían incorporar una gran cantidad de jóvenes a trabajar con todos los derechos laborales. Son una de las primeras medidas que hay que implementar. Y además los sueldos, ¿no? Puede ser que un salario básico esté por debajo de la canasta básica. Eso es inadmisible, ¿no? Que una persona que esté trabajando sea pobre, ¿no? Hay que aumentar, pero urgente, el salario mínimo, las jubilaciones. Eso generaría, digamos, otra calidad de vida a las personas. En clave también pensando de las pujas, las tensiones del mundo laboral, ¿cómo se puede potenciar, qué opinión tienen en todo caso, del tercer sector? Las cooperativas, las economías populares, que muchas veces salen, ¿no?, a flote en el contexto de crisis como un plan B, pero que cada vez está más consolidadas en clave de lo que podemos marcar una crisis también del mundo del trabajo convencional. ¿Cómo se puede apuntalar ese sector que muchas veces es un emergente de crisis, pero que tal vez en otros momentos ya están más que consolidados? Algunas cooperativas de servicios, de trabajo, digo, ¿cómo se puede apuntalar ese sector? Bueno, yo creo que cuando yo te decía que el Estado tiene que jugar un rol, ¿me entendés? Es que tiene que privilegiar esos sectores, ¿no es cierto?, para que se consoliden realmente y para que no sean también una autoexplotación, ¿no es cierto?, para paliarlas. Porque acá el gran problema que tenemos nosotros es que si todos los paliativos que se han ido armando la propia sociedad para salir de esta situación y para llevar un plato de comida, logramos que sea una transición hacia cosas consolidadas con salarios dignos, porque muchas veces las cooperativas, que han jugado un rol esencial para que no tengamos gente muerta en la calle de hambre, pero, ojo, tampoco creamos que muchas de ellas son la salida estratégica, porque también no logran tener salarios que permitan salir de la pobreza, sino administrar un poco la pobreza. Entonces, el Estado no tiene ninguna política para eso. No tiene política, por ejemplo, para la fábrica recuperada, que todavía siguen muchas de ellas, pero les cuesta pagar la luz, pagar el alquiler, pagar muchas cosas, porque el Estado no tiene una política. Sin embargo, el Estado, por ejemplo, ¿me entendés?, mantiene empresas como la del transporte marplatense, ¿me entendés?, que un monopolio. Hay el Estado, pero tampoco los gobiernos que administran el Estado, priorizan permanentemente los lobbies empresarios y es de eso lo único que se discute en las cámaras de diputados, en los consejos deliberantes, en la Cámara Nacional. Se discuten los lobbies y se hacen las leyes a medida de lo que piden los empresarios, pero nunca se discute medidas, ¿no es cierto?, para solucionar los problemas estructurales y para beneficiar, por ejemplo, a las cooperativas, a la fábrica recuperada, etcétera, etcétera. Porque hay gobiernos que reflejan una clase social. Yo creo que el gran problema que tenemos es que acá ese 1 o 2% que es minoritario en la sociedad desde el punto de vista numérico es mayoritario en la representación política, porque en general son los que bancan las campañas políticas, son los que están detrás, ¿no es cierto?, de los partidos tradicionales, y por eso tienen la representación mayoritaria. Si no cambiamos para que la mayoría tenga una representación mayoritaria, y eso pasa por cambiar completamente las estructuras políticas, estamos jodidos. Hoy la única expresión política que refleja los intereses de la mayoría es la izquierda en este país. Por eso somos los únicos que tomamos medidas contra ese 1%. Mientras no lo saquemos del poder, estamos muy complicados. Ahora, nosotros, por eso es tan importante fortalecer a la izquierda, que la gente se dé cuenta de que es muy importante, no solo para el hoy, sino para el mañana, que haya una izquierda cada vez más fuerte. Incluso, yo te digo, nosotros tenemos una interna ahora en el Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda es una conquista, porque ha permitido unir a la izquierda después de años de dispersión. Nos faltan algunos, pero bueno, ya vamos a trabajar para que entren también al Frente. Porque es parte incluso de nuestra lista una propuesta, abrir el Frente. Porque nosotros no podemos cerrarnos en lo que somos, sino que hay que abrir, y no solo a otras expresiones políticas, sino a los miles y miles de independientes que no va a entrar nunca en ningún partido, pero son gente de izquierda y que juega roles fundamentales en la sociedad, en los sindicatos, en los movimientos sociales, y tienen que entrar. Para que entren, no puede ser que entren solo como votantes o como gente pasiva, sino tenemos que abrir las puertas del Frente para que puedan decidir. Incluso nosotros planteamos una medida que era revolucionaria dentro del Frente, que hubiera sido de un impacto tremendo, que era: elijamos los candidatos del Frente en esta elección, ya que hay debates y diferencias, en un gran plenario. Convoquemos a miles, ojo, y no solo a los militantes, sino a los movimientos sociales, a la gente de izquierda, que venga y entre todos resolvamos cuál es la mejor fórmula presidencial, por ejemplo, o cuál es la mejor fórmula a gobernador. Porque de esa forma lograríamos que mucha gente se integre. Hay muchas organizaciones que no se integran porque no ven cómo participar. O sea, tienen que más o menos decir sí a lo que hacemos los cuatro partidos que integramos el Frente. O sea, ahora, hay internas porque queremos ver cómo mejoramos y cómo sacamos estas cosas adelante. El debate que tenemos nosotros es propositivo al interior del Frente. No es como Bullrich y Coso, que se matan porque se matan por la torta. Nosotros sabemos que no estamos discutiendo quién va a ser el próximo presidente en la interna esta que tenemos con Bregman, ¿no? Yo soy del sector de Solano, Vilma Ripoll. No es que estamos matándonos porque quién va a ser el que gana la interna es el presidente de la Argentina. Aunque sí es un debate importante el que tenemos de cómo mejoramos para ser una opción de gobierno a mediano plazo. Porque no nos podemos conformar con ser solo una opción legislativa en la izquierda, que hemos pegado un avance tremendo. En la última elección, incluso en la provincia, logramos romper los bastiones del peronismo. Sacamos en Barriadas Obreras de La Matanza el 25%, en Jujuy mismo acabamos de tener una elección y vamos a tener una superior, porque el PJ se unió con Morales para hacer un desastre como el que está haciendo ahora. Ahora, pero no nos queremos conformar con eso. La lista en la que nosotros estamos, queremos que el Frente evolucione, se abra, incluso que sea un frente para todo el año, porque no sé cómo lo perciben ustedes, pero por ejemplo, nuestro frente se une para las elecciones, pero después hay una elección sindical, por ejemplo, en un gremio, y no actuamos posiblemente unidos. O en el propio Jujuy no estamos actuando unidos y pensando una estrategia para enfrentar eso, porque es unidad en las elecciones y después cada uno que haga lo que quiera. No hay ninguna forma así que el Frente se transforme en una opción de gobierno. Nosotros lo que estamos planteando es que el Frente tiene que ser permanente, todos los días, con debate democrático, para que toda la gente pueda participar, para que este frente, que hoy viene creciendo, se transforme en una opción de poder de corto, al mediano plazo. Acá, Sonia, hay una unidad, me parece un poco, digo, porque la coyuntura marplatense es bastante particular, ¿no? Acá en el frente en sí, en Mar del Plata, en las generales plantea una unidad, por ahí más grande que la de otros lugares. Sí, por las características de la ciudad, la verdad que la clase trabajadora que viene tan golpeada, los sectores populares. Hemos tenido muchas acciones en conjunto, de unidad con los compañeros, por supuesto con los que estamos en la lista, los compañeros del PO, también con los compañeros del PTS, sobre todo en las cuestiones de derechos humanos, en las cuestiones de diversidad sexual, de feminismo. Pero lo que nosotros queremos resaltar es que necesitamos un frente de izquierda que trascienda lo electoral, ¿no? Que podamos estar en todas las luchas, ¿no? Las luchas sindicales, que podamos organizar, planificar con tiempo, pensar, tener hasta incluso una forma de funcionamiento orgánica, ¿no? De nuestro frente, donde podamos discutir, debatir, proponer y y eso llamaría a una participación más democrática, incluso no solo de los partidos políticos que ya estamos participando, que somos integrantes del Frente de Izquierda, sino que se acerquen muchas otras personas independientes de los derechos humanos, del ambientalismo, del feminismo, de la cultura, estudiantes, organizaciones que a lo mejor no quieren participar o ser parte de un partido político determinado, pero sí que se animen a integrarse en el Frente de Izquierda, a apoyar, a proponer, a debatir. Sería, digamos, una participación democrática que sería mucho más. A poder ser electos, por ejemplo, en una lista. No solo que las listas. Nosotros tenemos un estatuto que, por ejemplo, el del Frente, que dice que solo pueden ser candidatos en los cargos expectables los cuatro partidos que lo componemos. Es muy difícil incorporar a otro, sí, ¿me entendés? O sea, el puesto noveno. Si del puesto noveno para abajo es la única opción que le podés ofrecer. Incluso personalidades independientes que fortalecerían mucho, porque adhieren al programa del Frente. Nosotros no tenemos, por ejemplo, 1.500.000 militantes, que es más o menos los votos que logramos. Ahora, ¿cómo hacemos para que esa gente se incorpore si no le das ningún tipo de cabida? O sea, el debate nuestro del Frente, porque no está en cuestión el Frente, vamos a ir unidos, después de las PASO vamos todos juntos, tenemos un mecanismo de reparto de las bancas que ha sido muy importante. Ahora, pero nosotros queremos más, porque realmente hay que lograr un gobierno de trabajadores en este país, porque son los únicos que pueden sacar al país de la miseria e invertir las prioridades. El Frente de Izquierda es la representación política que plantea eso, pero para lograrlo necesitamos fortalecer este frente, lograr todos los cambios posibles. Vos dijiste en las luchas, sí, en muchas luchas estamos juntos, vamos a la marcha todos juntos, pero no tenemos una inteligencia común. Y en sindicato, yo te digo un caso, el sindicato del neumático fue una conquista tremenda, ha logrado cosas tremendas el neumático. Al tener una conducción de izquierda, ha logrado, por ejemplo, romper los pisos salariales que quería imponer el gobierno en acuerdo con la burocracia de la CGT. Pero en la lista esa, donde recuperamos al sindicato, fuimos compañeros del PO y el MST, pero los compañeros del PTS armaron otra lista. O sea, incluso que puso en riesgo el propio posibilidad de ganar. En muchos gremios docentes hemos perdido sindicatos porque no hemos ido todos juntos. O sea, ojo, hay unidad electoral, pero muchas veces no se traslada esa unidad al día a día. Vamos junto a una marcha, pero no nos reunimos previamente a discutir qué vamos a decir en esa marcha, qué le vamos a proponer juntos a la gente. O sea, ¿qué instancias de debate tenemos para hacerlo? ¿O solo tenemos instancias de debate cada 2 años para las elecciones? No, nosotros queremos un frente de todos los días que se transforme en un movimiento político que tenga instancias de debate y de incorporación de gente para que pueda participar. Si no logramos eso, el frente va a crecer, porque es tanta la crisis de lo viejo que derrama hacia nosotros. Pero nosotros no queremos solo eso. Queremos ser un actor que intervenga para rápidamente desplazar a los que nos han traído hasta acá. Y es posible porque hay una bronca tremenda. La decepción de la gente con los viejos partidos es tremenda. Ahora, es una lástima que esa decepción termine en voto bronca, que no sirve para mucho, porque por más que meta una feta de salame en la urna, no va a cambiar nada, no, si no vas a votar, y no se refleje en una perspectiva de cambio como la que proponemos nosotros. Si no mejoramos, también tenemos que tener capacidad de autocrítica a la izquierda, porque si somos revolucionarios realmente, tenemos que tener la convicción de que hay que revolucionarse a sí mismo para lograr los objetivos que tenemos. Alejandro, gracias por haber venido, es un gustazo. No, gracias a ustedes por invitarnos. Sonia, cortito decime la actividad de hoy que recién decía Alejandro, que va a estar en los barrios, ¿en dónde va a estar presente? Hoy vamos a estar a partir de las 12:30 en el barrio Las Canteras, en la calle Juan Calchaquí, al 6500, en un comedor, y recorriendo el barrio, charlando con los vecinos, las vecinas. Y a la tarde una merienda y una charla con Alejandro Bodar en nuestro local de la calle Guido, al 1500, media cuadra de Avenida Luro. Muchas gracias, en serio, por haber estado presente. Gracias a ustedes.